si yo soy mayor de 18 años, no me he aplicado ninguna dosis, puedo acudir a vacunarme junto con los mayores de 60 de refuerzo. Ajá. Si yo me apliqué una vacuna y no terminé mi esquema, o sea, yo me apliqué mi vacuna, ¿sabes qué? Me apliqué mi vacuna en octubre, pero pues no, por algún motivo no me puse la segunda dosis, y es AstraZeneca, con todo gusto los esperamos aquí también. Ajá. En el caso de Chojoa, hay un caso muy especial. En Chojoa y en Benito Juárez aplicamos unas pocas de vacunas de Sinovac a las personas que no se habían aplicado, que eran los que llamamos, ¿te acuerdas? Ultra, ultra rezagados. Ajá. Ellos se aplicaron Sinovac. Ahorita ya también lo vamos a esperar para aplicarle su segunda dosis, y lo vamos a hacer junto con el grupo de los de 15 a 17 años. Muy bien. Oye, Mar-